Hoy dentro del capítulo de la actualidad local, como le decíamos, vamos a informarles también sobre lo que es la línea formativa de cursos, iniciativas en ese sentido que, por ejemplo, se ponen en marcha a través de la Cámara de Comercio de Cádiz. Con ellos ya saben que bueno, pues son múltiples las ocasiones en que conversamos, por ejemplo, para hablar sobre las iniciativas en el ámbito de la internacionalización relacionadas con el sector de la piel. Hoy en concreto queríamos quedarnos con este ámbito y tenemos a su responsable al otro lado del hilo telefónico, Manuel Álvarez, director del área de internacional, turismo, pero también de formación de la Cámara de Comercio. Manuel, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Bien hallado. Muchísimas gracias, como siempre, por atendernos y en este caso para referirnos sobre todo, como decía, al ámbito formativo. La verdad es que son varias las líneas que venís desarrollando dentro de este ámbito. Hoy queríamos destacar un programa que no es nuevo, que venís impulsando ya, me comentaba, desde hace más de un año, pero que puede ser muy interesante. De hecho, está dirigido, ¿no?, para desempleados mayores de 45 años. El programa Más 45, que bueno, pues puede ayudar a la empleabilidad. Y de hecho, contáis, me comentabas, ¿no?, con lo que es un buen número de cursos ofertados para las personas que así lo deseen, ¿no? Bueno, como suele pasar, casi lo venden mejor tú que yo, Juan Carlos. Te lo conoces el programa mejor que nosotros mismos. Efectivamente, dentro del área realizamos diferentes iniciativas formativas y en este caso el programa Más 45 pues se ocupa de trabajar con un colectivo que entendemos es importante, muy importante para nuestra provincia y que también tiene necesidades de formación y en muchos casos de reconversión. Como adelantabas, está pensado para personas de entre 45 y 60 años y su objetivo fundamental es el poder de alguna manera actualizarlos, darle nuevos instrumentos y nuevas herramientas para que mejoren su empleabilidad. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a través de cursos formativos de 100 horas de duración, que además por razones obvias en este caso se imparten de manera online y que abarcan a más de 10 familias profesionales, desde la administración y gestión hasta el comercio y marketing, hostelería, turismo, idiomas, imagen, informática. Es decir, que siempre habrá la posibilidad de encontrar una temática afín a los intereses o a las necesidades personales de cada una de las personas que se interesen por el programa. Estamos hablando de cursos gratuitos. Gratuito, efectivamente, siempre son cursos gratuitos, como todos los que organizamos. Y que, bueno, llegan a través de fondos europeos. ¿Quién puede inscribirse? ¿Cómo? Porque estamos diciendo en ese margen de edad, a partir de 45 hasta 60 años, ¿quién podría? ¿Cómo podría hacerlo? Pues los criterios para inscribirse son dos para beneficiarse. Por un lado, el criterio de edad, es decir, tener una edad comprendida entre los 45 y los 60 años, y por otro lado, el criterio de la actividad, del empleo. Estos cursos están pensados para desempleados. Por tanto, simplemente es necesario acreditar tanto la edad como la situación de desempleo y a través de un sencillo formulario en nuestra página web, camaracadiz.com, pues pueden solicitar su participación en el programa y directamente en el curso concreto en el que les interesaría participar. Cuando hablamos de situación de desempleo, también creo de inactividad laboral, ¿no? Alguna persona que puede estar en algún ERTE o en otro tipo de situación que en definitiva le lleve a ahora mismo no estar activo laboralmente, ¿no? Si la persona está desempleada, es un candidato para el programa. Tiene que estar en situación de inactividad. Y como nos decías, la verdad es que contáis con un catálogo muy amplio, 50 cursos. Así que para la persona que nos esté escuchando y pueda estar interesada, ¿dónde podría consultarlo esos cursos? Pues insisto, en nuestra página web, www.camaracadiz.com, en el área de formación, pues en el menú hacen clic en el programa Más 45. Y ahí tienen, además de toda la información que estamos comentando sobre los criterios de edad, de actividad, pues una pestaña con los cursos disponibles. Pulsando sobre ella, bueno, pues aparecen las diferentes categorías que estamos nombrando, así como los cursos que se incluyen dentro de cada categoría. Todos tienen un denominador común, que es la duración, son 100 horas pero luego evidentemente, bueno, pues las especialidades van cambiando en función de la familia profesional y de la titulación del título propio del curso. Es posible además consultar también los contenidos y si no, solicitárnoslo por correo y además, en caso de duda, bueno, pues se puede cumplimentar el formulario indicando un curso cualquiera porque los técnicos de la Cámara, una vez que recibimos la solicitud, se ponen en contacto con los solicitantes para hacer una pequeña orientación, un asesoramiento previo y comprobar, además del cumplimiento de los requisitos, bueno, pues cuáles son las expectativas de esa persona, qué es lo que está buscando en este momento y si realmente la formación que ha elegido puede tener más o menos sentido. Aprobando, por tanto, bueno, esa petición y poniendo en marcha el inicio de la formación o sugiriendo algún otro cambio o incluso alguna segunda formación posterior que pudiera complementar a la primera. Pues muy importante esto que nos estás comentando, porque no se trata solo de solicitar el curso, sin más, sino que además va a contar con ese asesoramiento, ¿no? Para, además, como podamos imaginar, hablando de la provincia de Cádiz, bueno, pues el problema, la lacra tradicional del desempleo, pero además en edades como puedan ser, ¿no? Después de a lo mejor haber estado dedicado a una actividad concreta durante un tiempo, pues en ese margen entre 45 y 60 años, con lo complicado que es, ¿no? Efectivamente, en este momento en el que todos estamos necesitando de actualizarnos, de reconvertirnos y de adaptarnos a las nuevas formas de entender el mundo, es importante que trabajemos con este colectivo que había estado abandonado en los últimos años porque todos los esfuerzos se estaban centrando en los jóvenes menores de 30 años, pero ellos y ellas también necesitan de formarse, de actualizarse, y precisamente por eso pues creamos este programa en el que además existe esa etapa inicial de orientación, asesoramiento, como te decía, y una etapa final para aquellos usuarios y usuarias que decidan solicitarla, de ayuda a la reconversión, de un asesoramiento dirigido a actualizar su currículum con la nueva formación que han realizado y adaptarlo a lo que demanda actualmente el mercado en la medida de lo posible. Les ayudamos también a prepararse de cara a futuras entrevistas de trabajo, les ayudamos para buscar recursos en internet y organismos, instituciones que se encargan del asesoramiento y de la búsqueda de empleo. Con lo cual intentamos generar ese itinerario de tres pasos: asesoramiento, formación y reconversión, acompañamiento, que les permita o les ayude de alguna manera el volver a engancharse al mercado laboral. Vamos a ver, todo ello a través de este programa Más 45, que de todas formas, Manuel, no es el único programa que tenéis en activo en torno a formación y empleo por parte de la Cámara. Por ejemplo, hay otra iniciativa de formación profesional dual en las empresas, ¿no? Bueno, nosotros básicamente en el área, para que nos hagamos una idea, tenemos tres líneas de trabajo. Por un lado tenemos el programa Más 45, personas de entre 45 y 60 años. Por otro lado tenemos el programa PICE, personas de entre 16 y 29 años. Hablamos de dos programas en los que el criterio es la edad. Tenemos un tercer programa, que es el de formación profesional dual, en el que nuestro público son las empresas, y lo que tratamos de hacer con ellos es informarles y sensibilizarles sobre los parabienes, las ventajas del sistema de formación profesional dual, que como seguramente todo el mundo habrá oído, bueno, pues consiste en que el alumno se forma de manera simultánea tanto en la escuela como en la empresa, con lo cual pues adquiere una formación mucho más completa. Y tenemos una cuarta línea de trabajo, que son nuestros tradicionales cursos de emprendedores, los cursos de creación y consolidación de empresa para todas aquellas personas que lo que intentan es buscar una salida profesional de manera autónoma, y para ello, bueno, pues necesitan la ayuda a la hora de plasmar esa idea, poner negro sobre blanco, desarrollar un modelo económico, un plan financiero y todos los detalles que conlleva la puesta en marcha de un proyecto emprendedor. Esos no tienen ningún criterio de edad. En los cursos de manera simultánea tenemos alumnos de 25, de 45 y de 65, uh-huh. Y son de alguna manera también uno de los elementos tradicionales dentro de nuestra actividad formativa. Bueno, pues centramos, ¿no? Hoy queríamos abordar sobre todo ese programa Más 45, pero tengan en cuenta también ese programa que nos apuntaba Manuel, el PICE, Programa Integral de Cualificación y Empleo, que en este caso iría dirigido para personas jóvenes de entre 16 y 29 años. Y en este caso, bueno, pues a diferencia del que comentábamos anteriormente, se trataría de dar ese, quizá, ¿no?, primer empujón y, bueno, pues impulsar con ese plan de capacitación, ¿no? Claro, en este caso el público es un público joven, es un público que además del criterio de edad debe cumplir el no estar ni trabajando ni formándose, y lo que tratamos de hacer es pues de dar ese empujón, de complementar su formación y de adaptarla realmente a las necesidades y las demandas de las empresas. Tenemos un catálogo muy amplio, también de 100 cursos, también de 100 horas, también en formato online, también gratuitos, y también se pueden consultar en nuestra web, camaracadiz.com, en el apartado correspondiente al programa PICE, y nos está en los últimos años, pues estamos trabajando con una media de 500, 600 jóvenes al año. En más 45 empezamos con unos números más modestos en el año 2021, tuvimos aproximadamente unos 100 usuarios, pero ya nuestra previsión para este año ha sido duplicar, y esperamos poder cerrar habiendo formado, habiendo ayudado en ese reciclaje a más de 250 personas. Ya lo ven, diferentes líneas formativas. La verdad es que para tanto particulares a través de estos diferentes planes como para empresas, la recomendación sería que estén muy atentos a esas novedades que van publicándose a través de la web de la Cámara de Cádiz, porque como indicabas, ¿no?, es constante las diferentes iniciativas. Por ejemplo, estoy viendo una webinar que vais a organizar en los próximos días sobre las ayudas para la modernización y mejora de las pymes comerciales y artesanas, algo que puede interesar mucho también en nuestra zona, evidentemente. Y bueno, pues esa jornada para informar sobre estas ayudas llegará el próximo 7 de febrero, ¿no? Sí, de forma continua, basta echar un vistazo a la página web, vamos organizando diferentes actividades. El hecho de la organización telemática de acciones también nos permite ahora poder incorporar mucha más actividad de manera mucho más sencilla, y vamos tratando de formar, de acompañar, de asesorar, de informar, como por ejemplo en esta jornada que nos planteas, de sensibilizar a las empresas en todo, ayudas, subvenciones, cursos de formación, acciones de promoción que pueden ser interesantes para ellas, y que sobre todo en momentos como este, en el que estamos arrancando de nuevo, perdiendo ese ralentí en el que hemos estado durante los últimos meses, pues que puedan estar al tanto de todo lo que entendemos que ahora es relevante e importante. La pandemia, Manuel, que ha terminado ya de relanzar lo que es la formación online, ¿no? Ha habido una readaptación completa para, lógicamente, ¿no?, aprovechar las nuevas tecnologías y seguir con esa línea de formación, ¿no? Claro, en este caso tenemos que tirar de aquello de hacer de la necesidad virtud, y algo que hace, además es que recuerdo perfectamente porque en marzo de 2020 estaba precisamente en Ubrique ese fin de semana, y fue cuando nos empezamos a enterar de que algo iba a pasar. Tuvimos la primera suspensión de una acción de promoción internacional, que en este caso fue la ITB de Berlín, a la que nos íbamos a la semana siguiente, y recuerdo el fin de semana del 14 que dijimos, oye, tenemos que darle la vuelta al calcetín y empezar a trabajar de manera online con toda la actividad de la Cámara. Ese proceso que vivimos de forma acelerada y que en ese momento fue una necesidad, pues lo hemos acabado convirtiendo en virtud, y lo que hemos conseguido ha sido ofrecer catálogos formativos mucho más amplios y con los que podemos llegar a muchos más municipios de la provincia. Sabéis que en la provincia de Cádiz tenemos tres cámaras de comercio: está Jerez, que se encarga del municipio de Jerez; está la Cámara de Campo de Gibraltar, que tiene competencia sobre Algeciras, La Línea, los barrios Tarifa y San Roque, pero el resto de municipios de la provincia, los otros 39, son competencia de la Cámara de Comercio de Cádiz. Y efectivamente, cuando organizábamos cursos de formación presencial, pues no todo el mundo podía acercarse a Cádiz, no todo el mundo podía acercarse a nuestra delegación en el puerto de Santa María o en Puerto Real, o a la oficina que teníamos en Ubrique cuando la teníamos en su momento, y había localidades que de alguna manera padecían o sufrían esa dificultad de la conexión, de la conectividad. Hoy por hoy, pues da exactamente igual que el alumno, la persona que se esté formando, esté en Cádiz Capital, al lado del edificio de la Cámara, o que esté en Jimena de la Frontera, que prácticamente ya está limitando con la provincia de Málaga. Se puede beneficiar de igual forma de todos nuestros cursos y de todas nuestras actividades. Eso sí, obviamente adaptándose de alguna forma a esta corriente digital que estamos ahora todos viviendo o padeciendo. Las opiniones son múltiples, pero sí es cierto que nosotros intentamos quedarnos con esa parte positiva, con esas ventajas que nos ha que nos ha dado y que nos está permitiendo pues hacer llegar toda nuestra actividad a muchas más empresas y a muchas más personas. Cuando hablamos de, por cierto, cambiando, ¿no? Pero bueno, otra faceta, ¿no? Relacionada con la cámara y en este caso el sector de la piel. Digo que cuando hablamos de la industria marroquinera hay diversas entidades que colaboran desde hace años, como pueden ser Extenda, en diferentes ámbitos, la agencia IDEA, por ejemplo, las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio de Cádiz, tradicionalmente un gran impulsor, a través de también acciones de promoción a nivel internacional. Y en ese sentido, Manuel, también dificultades, pero bueno, también se sigue trabajando en ese sentido. Me comentabas que bueno, estáis a la espera, ¿no?, de próximas novedades. Nosotros seguimos trabajando en el Plan Internacional de Promoción, nos seguimos adaptando a la realidad que cambia día a día en cuanto a limitaciones, restricciones, documentación necesaria para entrar en los diferentes países. Tenemos ahora mismo convocadas un par de actuaciones, una de ellas en el mes de marzo en Singapur, una misión sectorial que además hacemos coincidir con una feria relacionada con toda la industria naval, y un segundo evento en Noruega, en Oslo, para el mes de abril, que inicialmente estaba previsto en enero, pero bueno, se ha aplazado para el mes de abril, algo que ya a día de hoy no nos sorprende. Estamos más que acostumbrados a esos aplazamientos, a cambios, a cancelaciones. Y tenemos un plan mucho más amplio, con acciones no solo de carácter multisectorial, sino también muchas de ellas enfocadas y pensadas exclusivamente para el sector de la marroquinería, para la piel. Como te adelantaba a ti antes de la llamada, tenemos prevista la semana que viene una reunión con el MODEX, con el Centro Tecnológico de la Piel, porque sí queremos sentarnos y arrancar ya con alguna de ellas, ponerla en marcha para tratar de abandonar esa ralentí que mencionaba antes. En cualquier caso, como siempre, un sector prioritario para la Cámara de Comercio de Cádiz, el sector de la piel, un sector con el que venimos trabajando desde hace más de 20 años en diferentes acciones de visitas a ferias, participaciones, misiones comerciales, misiones inversas, estudios de identificación de la oferta exportable, etcétera, etcétera, y en el que, como siempre y como nos ocurre con todos los sectores, bueno, estamos abiertos a que las propias empresas nos pidan qué es lo que necesitan y cómo podemos ayudarle dentro de nuestro ámbito de competencia. Pues labor fundamental, la verdad es que vienen realizando ya desde hace décadas, hay que destacarlo sin duda en torno a los diferentes sectores, pero especialmente además lo que conocemos aquí, el sector de la piel. Pues Manuel, estaremos atentos, por supuesto, a esas novedades también. Agradecerte como siempre que nos hayas acompañado hoy en concreto con el foco puesto en el ámbito formativo, como director del área de internacional, pero también de turismo y formación de la Cámara de Comercio. Lo dicho, Manuel Álvarez, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Saludos. Saludos.